de mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Jueves de 19 a 20 horas te invitamos a escuchar Historias No Contadas, un espacio de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11. Historias No Contadas, una forma de comunicarnos. Historias propias pero comunes a todos y todas. Entrevistas, música, problemáticas de la mujer, del hombre, de los chicos, del barrio. Cuentos, poesía, mates y lo que vos nos pidas. Historias No Contadas. Historias No Contadas. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Negra 90.1. radiolanegra.com.ar. Un saludo a la audiencia, para que los escuchen. Mi nombre es José del Tránsito Chávez, soy portero de la Escuela de Adultos. En estos momentos estoy trabajando en el SIC, así que me he acercado a la radio para charlar un poco de las cosas nuestras. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Yo soy José Loncón, soy de acá del barrio y soy uno de los alumnos que estoy yendo a la escuela así. Estamos aquí reunidos junto al portero, con nuestro profesor. Y bueno, estamos tratando de poder terminar la escuela para no terminar tan cerrado con los años que tenemos, porque hemos sido niños también, pero después, al transcurrir los tiempos, no hemos podido ir más a la escuela por razones de trabajo. Así que aquí estamos, para toda la audiencia que lo escuche, bueno, para que sepan quiénes somos nosotros, ¿no? Bueno, mi nombre es Lorena y voy a la escuela del SIC. Y nada. Hablaste al final. Sí, pero usted me dijo que no hablé mucho, así que... Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Luis. El programa de hoy de Historias No Contadas está muy relacionada con... el eje del programa de hoy es el Día del Maestro. Por eso también vamos a contar un poco nuestras experiencias cuando éramos chicos, así con los maestros que tuvimos, cómo fue el transcurso en la escuela, o en las escuelas por donde pasamos, o donde venimos ahí. Y bueno, también vamos a reflexionar algunas ideas que tenía Sarmiento, ¿no? Y bueno, y ahí vamos a discutir, a ver estas cosas que él pensaba, ¿no? Y bueno, también es una reflexión para los propios maestros, a ver si por ahí no pedimos un cambio de día. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar con un temita musical. Acá el que José la anduvo eligiendo. Sí, vamos a escuchar un tema de Horacio Solila, así que lo va a pasar acá el operador. Thank you. que saben de la pena del cantor, si los que están detrás del escenario aplauden o critican al cantor y pensarán que es todo imaginario. No saben que también este cantor puede cantar o también perderlo todo. Si ella en una imagen de su amor quiso soñar y así se pudo todo. Y sin embargo este cantor sigue cantando, y quien lo escucha nadie más que el escenario. Que solo está cantor, qué inmensa pena, se te está terminando el calendario. Que solo está cantor, qué inmensa pena, se te está terminando el calendario. Quise convertirme en un cantor y conocí la hiel y su amargura. A un inmenso rosal pedí una flor, la quise amar y me espiné con la más pura. Inútil es querer analizar lo que cantó el cantor para su amada. Si ella convertida en multitud bajo el telón y se marchó fría y callada, y sin embargo este cantor sigue cantando, y quien lo escucha nadie más que el escenario. Qué viejo está cantor, qué inmensa pena, se te está terminando el calendario. Despidan al cantor como un fin diario, que viene otro de acá a destronarlo. Hasta siempre, cantor, llegó la hora de bajar del escenario. Hasta las 20. Historias no contadas. Buscamos ahí, Javier nos buscó el himno a Sarmiento porque está, como vamos, voy a leer unas frases de Sarmiento, bueno, entonces puso que no coincide nada con la cuestión esta del himno, ¿no? Con lo que dice. Esta es una... Esto es... es qué pensaba Sarmiento sobre el gaucho argentino, ¿no? Dice, se nos habla de gaucho. La lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gaucho. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esta chusma criolla, incivil, bárbara y ruda, es lo único que tiene de seres humanos. Esta es una carta que le escribió Sarmiento a Mitre en el año 1861. Y después, bueno, como también nosotros acá muchas veces hablamos de los pueblos originarios y todo, y también en muchas ocasiones acompañamos la lucha ahí, también él tiene una frase, ¿no? Dice, el indígena, ¿lograremos exterminar los... ¿lograremos exterminar a los indios. Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia, sin poderlo remediar. Esa calaña no son más que unos indios asquerosos quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen, Lautaro y Caupolicán. Son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Esto lo escribió en el año, apareció escrito en el año 1844, ¿sí? Decía la fecha porque no es algo que lo saqué y no está escrito en ningún lado. Si uno buscara en estos lugares, los encuentra, ¿no? Y bueno, después hay otro montón de frases así que no vale la pena seguir leyéndola, ¿no? La idea era charlar un poco de esta persona, porque en realidad la mayoría de nosotros, y esto coincide también un poco con el programa, son historias también no contadas, ¿no? Porque nos contaron una historia en un determinado momento, que este señor era el que cuidaba a los chiquitos, que pensaba todo sobre educación, pero ese no era su pensamiento, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué podemos decir de esto que leí? Bueno, ante todo, primeramente también quiero mandar un saludo grande a todos los maestros que siguen adelante esforzándose, ya que hay alumnos que cuesta entenderlo, pero que van a tener que revestir de paciencia para poder sacarlo adelante, porque sé que no es muy fácil, pero tampoco es difícil. Así que habría que seguir adelante con su fuerza, bueno, ¿cómo es? Tratar de entenderlo cada vez más, porque y ahora que ya los chicos ya nacen con mucha, ya casi con experiencia, porque está muy muy adelantado toda la tecnología, así que bueno. Así que, profe, sigue adelante nomás, que ya de a poco va, hasta que se jubile. Así que bueno, yo sobre el tema de Sarmiento quería, a nosotros cuando éramos alumnos nunca nos hablaron de Sarmiento, aparte de que yo no fui muchos años a la escuela tampoco, porque yo a los 13 años ya salí de la escuela porque tenía que irme a trabajar, porque como yo era el mayor de la casa, así que bueno, ya mi papá había fallecido, así que bueno, tuve que salir en busca del pan para mis hermanos chicos. Así que bueno, yo a los 13 años ya dejé de ir a la escuela, porque una, que también estarían contentos los maestros porque ya no le sacaba más carne verde, porque tuvimos unos par de maestros que a lo de hoy es muy distinto. En aquellos tiempos eran muy rectos, cuando te portaba mal te ponían en penitencia, te dejaban mirando para el rincón, y si no hacía caso te ponían piedra en la rodilla, y ahí capaz que estaba una hora, dos horas, depende a lo que a él se le ocurría, recién te levantaba, pero cuando ya te enderezaba andaba más por el suelo que por otra cosa, porque te levantaba, porque te jode tanta la piedra en la rodilla de que como que te quita la fuerza en la rodilla, así que ahí, bueno, y dolía, y sí, y bueno, ahí tenía que aprender de alguna manera, porque si no aprendía de estar en penitencia, a golpe igual tenía que prender, porque... Mi experiencia es que en el jardín a mí me pusieron así. Ah, no, sí, a todos les ha pasado. Y a mí también, por ahí también tengo un... Tengo más o menos una cicatriz en la cabeza cuando un maestro a mí me partía la escuadra de madera que salían, que tenían para trabajar, me lo partía en la cabeza. Porque ya... No, que a veces no era lo que muchas veces uno se portaba mal, sino que de la forma que lo enseñaban es muy distinto, porque no tenían paciencia, no tenían nada. Así que si tuvieran un fierro, capaz que te dan con un fierro en la cabeza. Pero como tenía la única que era la escuadra, así que si no agarraban el libro grande, te lo dejaban acá en la cabeza igual. Así que se dio cuenta de que estaban maceteando un charque. Así que bueno, eso fue mi historia. Bueno, después, bueno, ahora último, bueno, me decidí de, bueno, de ir a la escuela, ¿ves? Bueno, hasta como nunca es tarde, así que bueno, yo pienso que muchos dirán, bueno, ahora después de viejos recién se le dio por ir a la escuela, pero a veces también hay que tenemos que pensar de que nunca es tarde terminar de aprender, porque cada día estamos dentro de la sociedad, hay muchas cosas que nunca se vio, y bueno, de alguna manera tenemos que aprender para poderlo defender de muchas cosas, ¿no? Sí. Porque no todos son iguales, no todos vienen con los mismos pensamientos, así que bueno, sabiendo algo de lo que los profesores nos enseñan, nunca está de más. Así está que buena. Y vamos a seguir adelante así, hasta donde lo dé la memoria. Javier, vos que también ahí ejercés la docencia ahí. Entonces, bueno, por ahí también estaría bueno, si querés, va. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por abrirme, digamos, la posibilidad de participar. Yo lo escuchaba, Loncón, y la verdad que pensaba, ¿no? Más allá de que seguramente uno... Muchas personas, ¿no?, que no hicieron la primaria fue porque les tocó salir a laburar para sostener a la familia. Digo, ¿con qué ganas uno se queda en una escuela así, no? Y en general es como que este mismo Sarmiento, que educó a tantos maestros y educó a maestros que educaron a maestros, dejó esa idea de que lo que es de acá, eso que leías recién, ¿no?, que lo que es de acá no sirve, que lo bueno es lo que viene de afuera. Y entonces, bueno, la que la pasaban peor sobre todo era la gente del lugar, ¿no? Y sigue pasando en cierta forma en muchas escuelas, que los chicos de los barrios, los chicos que vienen de las familias de acá de hace mucho tiempo, es a los chicos a los que se los hace repetir, a los chicos a los que, si hay algún lío, listo, él seguro tiene que ver, ¿no? Y posiblemente, o sea, lo más seguro es que las primeras veces no tenga nada que ver con eso, sino que después uno ya se cansa de... Yo era muy tímido de chico cuando hice la escuela, pero me acuerdo que había un chico al que siempre lo castigaban y nunca era él. Hasta que un momento el chico dijo, bueno, basta, si me van a castigar igual, entonces me pongo rebelde, empiezo a hacer macana. Y claro, y yo creo que pasa un poco eso también, ¿no? Y la verdad que yo escucho todos los jueves acá a un montón de vecinos y de vecinas que se ponen de nuevo a estudiar, y la verdad que me da mucho asombro y me da mucho valor para hacer un montón de cosas en la vida, porque digo, la verdad que hay que tener mucha fuerza y mucho valor para volver a empezar a estudiar después de haber tenido una historia como la que tuvieron muchos, ¿no? Que han contado por acá, esto que contaba recién Don Loncón. Qué ganas de estudiar después de eso, ¿no? Uno debe ver los libros y debe querer salir corriendo, porque o las reglas y no quiere saber más nada de reglas, ¿no? sí, la verdad. Usted sabe lo que fue eso, ¿no? Y bueno, son años que ya pasaron, bueno, qué va a ser ya. Hoy, ahora es más grande, ¿no? Ahora, bueno, si aquel que me quiera venir a pegar, bueno, que se le ocurra, ¿no? Lo va a tener que pensar, no sé, mil veces. Claro. Ahora, lo único es, sí, cuando me quiera pegar, que me pegue bien, porque si una vez que me levante. Bueno, y pero está la posibilidad de participar en las escuelas de nuestros hijos, de nuestros nietos, nuestros sobrinos, ¿no? Las escuelas son nuestras, de los papás. Digo, más allá de que yo soy maestro, siempre les digo a los papás, ¿no? Y a las mamás, la escuela es de ustedes, no es de los maestros. Ustedes tienen que decir cómo se va a enseñar, cómo no. Así que más allá de que muchos maestros me odian por esto que digo, que lo suelo decir, nada, me parece buenísimo que estén participando, digamos, y diciendo cómo quieren que sea la escuela. Con las cosas que hacen, ¿no? Con las artesanías que nos han regalado y todo eso. Sí, la idea del programa este de Historias No Contadas salía de esto, ¿no? De la cuestión esta de decir, bueno, la experiencia que hemos tenido, las realidades que hemos vivido así, tanto en las escuelas como en la casa, en la familia, tratar de ir modificándolas, ¿no? En realidad, ahora va a empezar como esta parte que vamos a continuar, en sí empieza como para decirle a todos los compañeros y compañeras, que tengan un feliz, que hayan tenido un feliz día así del maestro, no en concordancia con Sarmiento, porque en realidad creo que Sarmiento no representa a nadie, ¿sí? La experiencia de acá de los alumnos de adulto muchas veces a mí me hace reflexionar muchísimo con esta cuestión de cómo a veces se trabaja, ¿no? Me hacen pensar y esta cosa de lo que decía Javier, ¿no? Tanto en adulto como en las escuelas comunes o en la secundaria, esos colegios y las escuelas son de los padres, de los alumnos, no, los docentes no somos los dueños del lugar. Es la gente participando. ¿Sí? No sé. Si te parece, podemos escuchar un poco más de música. Ahí hace un ratito, charlando sobre qué música, hablábamos de Saúl Wenchul. Hay un tema de él, si quieren escuchar, que tiene un poco que ver con esto que charlaban de Sarmiento. Ahí va. Cuando la idea roquista, después de morir Alcina, como una sombra camina con su guadaña a la vista. Cuando la vieja conquista, tan mentada del desierto, cruza los campos abiertos, llegando al indio infortunio, para que no quede uno sino prisionero muerto. Era ese tiempo que andaba el hombre de alma más fría, cuando a cada toldería se saqueaba y se quemaba, y a la familia se arriaba como hacienda los aulazos, cuando mujeres en brazos llevaban sus criaturas de a pie sobre la llanura sin más rumbo que el ocaso. Y fue una vez que arrestaron hasta los muertos de viejo, que a un indio capitanejo la familia le llevaron. Y del infiel comentaron que al verlo suyo de a pie, frente al ejército que los arriaba agonizante, se les cruzaba delante montado en un pangaré. Thank you. cuentan que lo corrieron varias veces pa' bolearlo, pero hubo que abandonarlo porque alcance no le dieron. Lo vieron y lo revieron, porque de la lejanía todas las tardes volvía sobre el pangaré su estampa, gritando, gritando el pampa que a su familia quería. Comentan que al pangaré le tendría tanta confianza que levantando la lanza los insultaba de a pie, luego saltando otra vez sobre el pingo que escarciaba, de lejos les galopeaba y como una burla nata lo hacía parar en dos patas y otra vez le disparaba. Y al rudo capitanejo no pudieron ni los chumbos alcanzarlo con sus humbos, porque siempre estuvo lejos. Y al paso lento del viejo ejército veterano, cuentan que solo el indiano a lo suyo acompañó, hasta que la tropa entró a dominios del cristiano. Vaya a saber qué capullo, qué sentimiento de padre lo empujaba sin recuadre a seguir tras de lo suyo, porque hasta en el peor barullo aquel salvaje sostuvo el amor, y mientras anduvo cuerpeándole al remintón fue mostrando un corazón que el invasor no lo tuvo. El indio entero sabía por hechos claros y fijos que a su mujer y a sus hijos ya nunca más los vería. Quemadas las tolderías y la familia en prisión, cantaba la negación del mundo soberbio y ciego, acariciando los egos de la civilización. Porque después de las muertes que sangró la gran región, como en una maldición quedó la tierra sin suerte. La paz huyó un tanto inerte y la justicia tal vez en pelo en el pangaré con el indio se habrá ido a esperar en el olvido que Cristo vuelva otra vez. Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, ¿cómo era el autor? Horacio, Saúl Buenchú. Saúl Buenchú. Bueno, él hablaba, la canción relataba un poco el tema este de del tema de Roca también, ¿no? Que es la misma generación que Sarmiento y tenían la misma idea. Estas ideas que estuve hablando de Sarmiento también era esta cuestión de las ideas, de qué pensaban de los pueblos originarios, qué pensaban del gaucho. Y bueno, también esta, no quiero hablar mucho de Sarmiento porque tampoco da para hablar, pero digo, él también decía que toda la Patagonia, sí, y al igual que unos cuantos de esa generación, decían que la Patagonia era desierto, ¿no? Si nosotros pensamos el desierto, uno dice desierto, no hay nada, no hay nadie. Y el desierto para ellos, para los pueblos originarios, ni lo tenían en cuenta. Entonces, bueno, ahí estaba relacionado. Y bueno, acá vamos a seguir con Don Chávez, que a Don Chávez lo conocí yo acá en la escuela 337 cuando yo empecé a trabajar. Acá va a contar ahí dónde. Y voy a contar una. Algo de ahí. El tema de la escuela de mi. Cuando era chico, ¿no? Yo me crié en Trevelin, allá cerca de la aldea, había una escuelita, número 96 creo que era, sí, ¿no? Que hacía Perón, la escuela que hacía Perón. Y aquellos tiempos también era muy sufrido los maestros, ser el director de escuela, habían senderos, caminos muy feos. Entonces no había vehículo. Yo me acuerdo, tenía, yo era chico, iba a primer grado. Tenía una volanta, una. Nosotros decíamos vagoneta, con cuatro ruedas. Entonces el tipo venía al pueblo a buscar las maestras los viernes, los lunes. Y el viernes las traía de vuelta de Trevelin para agarrar el colectivo que venía Esquel. Casi todas las maestras eran de Esquel. Y en la escuela no había muchos chicos, que entonces tampoco. Y lo respetaba el tipo, era el maestro, era muy. También nos hablaba así de Sarmiento. Como una persona, a veces uno se entera después de viejo, se puede decir. Lo que era Sarmiento, a nosotros lo decía Varela, era el maestro, director de escuela. Que era un buen tipo, uno de los primeros maestros, primer maestro argentino. Y que tenía esa vocación de ayudar a la gente, ¿cómo te puedo decir? Era un tipo de. Uno de los primeros maestros. Según Varela, era un. Sarmiento era un tipo muy. Que ayudaba a la gente, a chicos, bueno, mucha historia. Que a veces la otra historia. Uno no la sabe, ¿no? Historias no contadas. Y bueno, este Varela era un hombre que educaba muy bien a los chicos. Nosotros le decíamos el señor Varela. El tipo tenía la volante. Cuando él venía, nosotros sabíamos andar por el camino buscando los caballos. A veces con una boina, una gorra, un sombrero. Cuando pasaba, sí, había que sacarse la gorra para que pase él, en su volante el sur. Porque si no, el lunes llegábamos a la escuela y el catamarqueño era el hombre, Don Varela. Yo hace muchos años. ¿Y si no te sacaba la gorra? Claro, si no te sacaba la gorra, llegábamos después a la dirección. Llegamos a la escuela y él los conocía como era poco, los conocía, bueno, conocía a los chicos. Y los llamaba a la dirección. Y ahí decía, ¿por qué no se sacó la gorra cuando pasó el señor Varela? Viste, tenía impenitencia. Era un tipo que lo educaba. Era muy, muy recto, tipo militar, era. Don Varela. Y las maestras, había una casita de madera donde las chicas quedaban, las maestras quedaban toda la semana ahí. Y nosotros le íbamos a echar leña, porque ese tiempo no había un portero. Solamente se manejaba el director, la señora de la maestra y por ahí alguna vecina que de la escuela que iba a cocinar. Pero después el portero lo había. Así que ¿Y ustedes iban y venían en el día o se quedaban ahí? Y los quedaba, a nosotros nos quedaba como 8 kilómetros más o menos, 10 kilómetros. Teníamos que ir de caballo a la escuela y me parece que era un solo turno que había, que entramos como a las 9:30 hasta las 2 de la tarde, hasta las 4 me parece, no me recuerdo, pero la mayoría íbamos de a caballo, teníamos un montón de matungos fuera, estaban unos maitines que y después hacían carrera a caballo seguro, claro. Así que, y bueno, aquel tiempo era. Y iba gente de muchachos grandes, 18 años, a primer grado, a aprender a leer, a escribir. porque como todo campo y todo chacra, no tenía posibilidad de ir a la escuela. No es como ahora, que ahora hay escuela por todos lados, no hay drama. Que quiere estudiar, estudia. Pero antes era muy difícil para ir a la escuela, porque quedaba muy lejos. Entonces, muchos no aprendían a leer ni a escribir. Se dedicaban al laburo nada más. Sí, sí. A trabajar con los padres. Y era jodido en aquel tiempo. Y la educación, bueno, la educación era muy distinta también. Y cambió todo, cambió completamente casi, porque hasta el modo de el estudio, que nosotros teníamos unos pupitres. En los pupitres nos sentábamos de abajo, unos bancos pesadísimos. Y teníamos tintero. Tintero con, teníamos plumas. No había mirome. Y una cajita de lápices, colores, y cuidarlo un montón, porque no había. Entonces cada tanto venía el maestro o la maestra a llenar los tinteros. Y cuando jugábamos, viste, por ahí algunos revolvíamos el tintero por la cabeza. Y ahí era la diversión. Era difícil. Claro. Porque era muy difícil escribir con pluma. Claro, era difícil. Y así aprendía. De primera con un lápiz, pero después con pluma, ¿no? Sí, quizás no nos están llamando a nadie porque ni dijimos dónde estamos, ni ni que nos llamen. Sí, nos llamen. Esta vez no tenemos ningún concurso, nada. El otro día nos ganamos todos los premios desde el SIC y todavía no los fuimos a buscar. Pero bueno, si se quieren comunicar con la radio es el 4455-710. O si no... Te cuento que a través del Facebook ya se están contactando, y si no también a través del celular 154-38-3152. Lo hizo Atilio desde el SIC, dice que nos está escuchando, dice que sale muy bueno. Y también Karina desde por el Facebook, que dice textualmente, con respecto a lo que decía Sarmiento, textualmente decía que los indios debían ser utilizados para abonar la tierra. No estoy de acuerdo, claro, y tampoco que sea llamado el padre de la educación. Así que bueno, a ver, parece que hay otro comentario también, ¿no? Pero no lo puedo ver ahora. Bueno, ya en cuanto suba, se los leo. Bueno, y bueno, seguimos con José, ¿no? A ver, ¿por dónde él...? ¿Por dónde arranqué yo, no? Sí. Bueno, yo fui nacido y criado en el Coihue, acá nomás. ¿Frente cerca de Puyén? Sí. Ahí eran lugares muy, muy tras mano para todo, que solamente había camino de carro, por donde se traficaba siempre, porque en ese tiempo se trabajaba mucho con el tema de la leña. Entonces, cuando yo tenía 6 años, mi papá me enseñó a empezar a trabajar con la leña. Y así lo fuimos haciendo, hasta que ya me cumplí 7 años. Entonces me mandaban a la escuela, pero siempre yo llegaba tarde cuando me mandaban ellos, hasta que me tuvieron que empezar a llevar y ir a buscarme. Encima que llegaba tarde a la escuela y llegaba tarde a la casa. O sea que yo me hacía desde las 8 de la mañana, llegaba a las 6, las 7 de la tarde a la casa, cuando me iba solo. Porque llegaba tarde a la escuela porque me pasaba a poner a jugar, conmigo lo que cuando era chico. Me quedaba jugando, me juntaba con otro compañerito más y listo, ya. Nos poníamos a jugar a tal los piches, porque había mucho leña de piches. Porque yo empecé a ir a la escuela vieja, que le decíamos nosotros. Ahí estuviste escuela, hablando un poquitito recién, sí, ahí, por ahí. La escuela número 58. Y en la escuela donde yo empecé a ir, eran de la casa como se hacían antes. Pared francesa, todo con caña y revestido con barro. tenía una parte del techo, era de tejuela. Porque se trabajaba mucho con tejuela. Y la otra parte, porque hacía tipo esquina, se hacía la escuela. Y la otra parte era todo también de pared francesa, así, todo el patio que teníamos, donde teníamos la escuela y teníamos el mástil justo al frente de la escuela, en el medio. Y eso todo era todo pura greda. Así que cuando llovía, te imaginas lo que era. Y el piso era todo de madera. Así que si entraba con los pies embarrados, era la golpiza que lo pegábamos solo allá adentro. ¿Sabes? Y el techo que tenía una parte de la escuela era de junco. Ajá. Eso se manejaba. ¿Y cuando llovía ahí el junco? No, eso no. Es mejor que la chapa. No le pasa una gota de agua eso. Porque el junco cuando está seco, claro, se ¿cómo es? Se agranda. No, se achica un poco. Así. Pero cuando se humedece se empieza. Y como eso va atado, al hincharse, cuando se humedece, ese no pasaba el agua. Te usaba el techo que habían de casa, ¿sí? Ajá. Era. Y una que la casa, toda la parte de la escuela era abrigadita. Porque las puertas no eran como las puertas de ahora. ¿Sí? Eran tablones de pulgada y media, dos, tres tablones de eso y listo, con un palo redondo así atravesado. Y listo, con la bisagra, nada bisagra de esta chiquita, sino ponía esa bisagra de tranquera. Nosotros en la escuela, me hiciste acordar, íbamos con tamango a la escuela, ¿viste? Usábamos el tamango, medio parecido a Bote Potro. Y el maestro este, era un tipo muy recto. Cuando no los podía ver con los tamangos, porque por el barro, viste, entramos claro, a la escuela y llenábamos de barro, viste, lo hacía limpiar bien los tamangos, pero igual, viste, el tamango lleno de barro. ¿Cómo eran los tamangos, digo? A ver, por ahí alguno, no vamos a hacer ninguna propaganda, pero digo, hay alguno que dice tamango y recuerda un negocio. Claro. A ver, ¿cómo eran, digo? No, son hecho con cuero. Claro, como había barro, viste, el maestro decía, ya vienen los industrias argentinas, le decía. Con los tamangos, eso lo hacíamos nosotros, viste. Claro. Sí. Agarraban un cuero. Claro, con el garrón del... El garrón del caballo. El caballo. O vaca, igual, viste. O de vaca, sí. Vio que siempre termina como un codillo. Sí. Bueno, esa es la parte que se dejaba para el talón. Claro, el taco. Que eso lo sobaban, lo mojaban, que no, cuando se le mojaba no se le... No, claro, eso quedaba como un cartón, quedaba como una chapa, se secaba. En la noche cuando ya veníamos, viste, ya dejamos de levear todo, había que enterrar los tamangos. Los enterramos pues si no se endurece, viste. Ah, después para ponerlo el otro día. Mira. Y así íbamos a la escuela, antes era muy jodido para ir a la escuela, pues bueno. No era porque no había para comprar zapatillas, sino que no había en la vez. Que no había zapatillas, tampoco no había, zapato. Zapato. Y aquí yo cuando yo empecé a ir a la escuela, después que ya llevaba como 3 años en la escuela, recién yo pude ponerme un par de zapatos nuevos que me compró mi papá. Un par de zapatos, pero no de esto que ahora decís, no, ese zapato no me gusta, ¿no? Tenía que ponerte lo que te compraba. Y el consejo lo mandaba sandalias a los chicos. Le mandaba sandalias, de plástico eran. ¿Te acuerdas de las sandalias? Sí, eso. ¿Cómo eran, Las sandalias eran como una tita así, eran de plástico, ¿viste? Esa que tira, como... todas abiertas eran. Por eso usábamos el tamango, la sandalia al frío, ¿viste? Si no tenía, no era como zapatilla. Es como, ¿viste? Claro, sí, ya sé, son como esas hojotas que se venden ahora para el verano. Igualitas, sí. Eso le mandaban para ir a la escuela. Claro, lo daban en la escuela. ¿Sabes lo que quiero ponerse eso y ponerse un par de medios, no? No, y además va a andar a caballo con... Claro, y había que cuidarla, ¿viste? Porque también el maestro tenía que ir, por ahí dejaba los tamaños y te ponía sandalias, ¿viste? Para presentar más el alumno. Eso sí, el guardapolvo sí era muy, todos los chicos con guardapolvo, sí, ¿eh? Bien, todo, como palomas, todo bien. Difícil, ¿no? Mantener el guardapolvo blanco. Y siempre dentro, cuando estaba dentro del aula, cuando te estaba enseñando, que no vaya a tener un botón desprendido, porque ya nomás que te llamaban la atención. Ah, por eso lo mandaban de Ministerio de Educación. No, era muy, muy lindo antes. Porque si te portabas mal en la escuela, bueno, después aguantátela en la casa. Claro. Después lo hacían formar también, antes de echar la bandera. Todo formadito, ¿viste? A un brazo de distancia. Sí, sí. Todo el... Apoyamos la punta de los dedos arriba del hombro de los chicos. De menor a mayor. Así era la educación. Y así las manos, vos en las manos tenías limpitas. Y había allá, viste, hay un, bueno, acá también el chacay. La hoja del chacay es como jabón. Entonces el maestro había un arroyo, viste, a lavarse las manos al arroyo. Y el jabón era la hoja del chacay. Pues la refrigeraba así, viste, y queda, da una espuma. Ese era el jabón que se llamó, la hoja del chacay. Está bueno. Voy a contar alguno capaz que no te creen. Pero nosotros allá en los Ciprés, en la zona de Trevelis, todas esas escuelas vive la gente de muy lejos, viste. Nosotros los chicos nos quedaba lejos, y bueno, había que ir a aprender un poco, viste. Pues sí, ¿y a vos te quedaba muy lejos la escuela? No, a mí me quedaba... De la escuela vieja sí, me quedaba un poco más retirado. Ajá. Después no, porque llegó la escuela, hicieron la escuela nueva, la hicieron ahí cerca de mi casa, arriba. Ajá. ¿Es por donde está ahora? Está donde está ahora la escuela. Esa fue la última escuela que se hicieron. La otra estaba más abajo acá, donde estaban las curvas grandes acá abajo. Ahí estaba la escuela. Ajá. Entre medio el bosque para abajo. Y si yo, después que falleció mi papá, nosotros lo fuimos a la casa de mi abuelo. Yo bajaba a las 6 de la mañana, bajaba por toda esa cordillera que está abajo, todo oscuro, ¿eh? ¿Y vos solo ibas? Yo bajaba solo. ¿Y cuánto tenía? Y tenía una hora y algo caminando. ¿Y edad? Y tenía 12 años, 11, 12 años. Yo me pido. Y yo después yo a los 13 años ya salía a laburar. Así que por eso que por ahí los primeros tiempos, claro, yo hacía las mías, pero también así me llegaba a la casa, también así la ligaba también. Antes hacían las de ellos. Sí, porque mi papá era muy estricto. Claro. A mí me sacaban de la escuela más o menos como, sí, este tiempo, sí, un poco antes. Un mes me iba mi papá y había que hacer un montón de papeles para sacar de la escuela, para empezar a arar la tierra, con huella o caballo, ¿sí? Tenía una gente de caballos, fichones, unos pechones lindos, matón que tenía, y con eso arábamos la chacra. Así que ahí lo daban, y nosotros preferíamos laburar y no ir a la escuela, porque el maestro era terrible, ¿sí? Que teníamos un cagazo más o menos, entonces preferíamos ir a arar la tierra, ¿sí? Pero... Vos sabés que como los viejos también, antes uno tanto de respeto tenía a los padres, porque yo pienso que la educación también pasa mucho por la casa, ¿viste? Por donde uno vive, por los padres. Porque ahora, yo como portero hace 20 y tantos años que trabajo, y veo chicos y chicos, ¿viste? Hay chicos muy educaditos, que me hacen acordar los tiempos de antes. Pero hay otros que son terribles. Sí, mandan más que el padre. Debe convencer la casa. Bueno, sí, ahora en un ratito continuamos, pero acá Lorena va a presentar algo. ¿Qué vas a presentar? Vamos a escuchar un tema por Franco Simone, Paisaje. ¿Paisaje de Catamarca? De pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, ni el mañana tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Amor, esa decisión absurda de dejarlo todo, hemos de considerarla y empezar de nuevo. Al amor abandonarse sin pensar en nada, pues si estábamos perdidos, hemos vuelto a encontrarnos. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. Tú. Sentirme lo bastante grande para conseguir que me des tu amor. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Volveremos a querernos. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos, creemos que nunca es tarde. Por eso podés acercarte a un centro de tu barrio a completar tus estudios. No importa la edad que tengas o si nunca fuiste a la escuela, todos sabemos algo. Todos podemos seguir aprendiendo. Sabemos algo. Podemos seguir aprendiendo. Venite. Estamos en el barrio Irigoyen. Primavera. Esperanza. San José. Usina. Centro del Pueblo. Mallina Hogado. Luján. Todos podemos seguir aprendiendo. Y si ya terminaste tu primaria, te ofrecemos venir a nuestros talleres de carpintería, peluquería, artesanías y computación. Te esperamos. La inscripción está abierta. Bueno, teníamos un reportaje, pero lo vamos a dejar para otro día. Sí, porque está bueno esto de los tamangos. Igualmente, la escuela 337 ahí nos mandó un mensaje. Y bueno, cada día que pasa el regalo se agranda, ¿no? Los premios que ganaron, porque ya, ¿no? Porque nos mandaron a decir que mañana no vayamos porque no están, ¿viste? Entonces, cuando vayamos, vamos a exigir un regalo más grande. Pero tendría que ir Ismael, porque él ganó el premio también. Ese día, ellos, no es que estaba yo diciéndolo. No, porque usted estaba durmiendo y nosotros estábamos escuchando. No, no, que está la directora escuchando. ¿Cómo vamos a hablar de estas cosas? Estas cosas en el aire te dije que no se hablan, lo que hacemos dentro del aula. Venimos a hablar de algunas cosas, no de todas, tampoco. Bueno, yo quedé muy interesado con el tema este... De los tamangos. De los tamangos y... porque en realidad está bueno ir aprendiendo y bueno, y conocer esto de cómo se iba a la escuela, cómo antes. Se iba a la escuela antes, ¿no? Y bueno, y acá José y Chávez seguían hablando de los tamangos y bueno, y con no sé qué le ponían para quedar calentito, no sé. A ver. Que y por ahí explique. podemos hacer en algún momento, si encontramos algo en la cual mostrar también cómo son los tamangos, ¿no? Sí, en realidad habría que, ¿cómo es? Buscar algún cuero de caballo por ahí, bueno, y hacerlo. Ajá. Pero acá la gente usó mucho también acá en la zona del Mallín, acá en Bozón, también se habla en otras. Yo he escuchado en radio Los Sincellos, el programa Los Sincellos, que también algún gaucho salta, viste, que dice, ya me pongo los tamangos y voy para allá. Esa es la palabra que había antes, viste. Te mandan acá, che, vení para acá. Va a ir, bueno, me pongo los tamangos y voy para allá, che. Yo cuando era chiquito y escuchaba la palabra tamango, yo me imaginaba unos zapatos nomás, no me imaginé nunca de la parte del cuero que era y cómo se usaba. Pero bueno, a ver, den lo que pasaba, sus secretos de cómo estar calentito. Lo que pasaba es que, ahora vamos al tema del clima también, porque ya hoy el clima no era, ya está muy cambiante, no era lo de antes, porque más antes había, nevaba mucho, la nieve hasta donde dejaba de caer, que para que medían 70 centímetros en los lugares, y había que caminar, si no había caballo tenía que caminar. Sabes que eran jodidos cuando nevaba mucho para aquellos medio petizongos, viste, que tenía que levantar mucho las patas para caminar. Iban haciendo huella con las patas. Y sobre eso es que se empezó a utilizar tamango, porque las botas de goma no te servían. La nieve siempre 70 centímetros, 50. Allá en los pagos míos entreven a veces años que 80 centímetros. Fue muy nevador año. ¿Qué le ponían adentro? A los tamangos lo poníamos primero un par de media lana. Y después lo envolvíamos con alpillera. Te decían, le llamaban los retobos, ¿viste? Los retobos, decíamos. Los retobos se dejaban colgados, ¿viste? Medio lejos de la chimenea, era se muy cortaba, cerca. Se cortaba en tiras, sí, viste, más o menos una tira de 30 o de 20 centímetros de ancho. Una tira larga más o menos como lo que vos podés rebozar. Y tenía que saberte bien rebozar para que no se te quede una pecotra, dijo. Claro. Porque si no, como que tenía algo, como es, como te decía, como algún nudo. Tenía que envolver bien, buscarle toda la vuelta para que. Entonces. Después te calzaba los tamacos, listo. Te apretaba con los tientos. Y eso no te dejaba entrar. No pasaba por la nieve, ni un problema, ¿eh? Nosotros allá en Trevín, cuando aprovechamos a agarrar el liebre con esos perritos chiquitos, ¿viste? Esos cucos, como ellos no saben correr, ¿viste? La liebre se empantana y queda, ¿viste? Pega un salto y queda. Entonces ahí aprovechan los cucos de agarrar el liebre. Los galgos no, ¿viste? El perro de galgo usamos cuando ya sube la nieve. Antes se cazaba mucha liebre. Y nosotros, por ejemplo, todo el invierno cazábamos liebre. Y con esa plata de los cueros liebre uno se vendía el puro cuero, ¿viste? Antes, ahora se compra entera. Entonces, con esa platita comprábamos lo primero el cuchillo, ¿viste? Después una linterna y todos los útiles para ir a la escuela. Valía más la plata, valía mucho, ¿viste? O sea, agarrando liebre teníamos para ir a la escuela. Y todos los años hacíamos lo mismo, ¿viste? Así que tenía más valor la piel en ese tiempo. Claro. Porque una que también te encargaban mucho era el cuero de zorro. Cuero de zorro. Y lo de zorrino. Debe ser difícil agarrar un zorrino. ¿Sabes lo que es? Pero nosotros hicimos un equipo de lona. para agarrar sorrín. ¿Viste como el equipo ese que se ponen para trabajar con las abejas? Así más o menos, con un antipar de plástico acá adelante y todo el costo alrededor, todo rebozado. Los guantes, todo. Entonces, viste que el sorrín es malo. Es, no lo puede correr porque se te embarca a seguir y se te da vuelta. Y para que no quede pasado, porque el sorrín para poderlo cuarear, tenés que matarlo, así de un tiro o pegarle un palo. Porque el sorrino al arrollarse así, se mea solo y queda pasado. Y nosotros, ¿sabés cómo hacíamos nosotros? Íbamos caminando y caminando, y donde se daba vuelta, se podía mear todo lo que quiera porque vos tenías tu equipo, si no te hacía nada. Y yo lo pisábamos. Entonces después lo podés cuerear más tranquilo. No tan pasado, lo viste que el olor es fuerte. Entonces vos llegabas y lo pisabas y de ahí le vaciaba la bolsa cuando vos lo pisabas. ¿Sí? Después lo mataba así. Y con ese equipo y todo allí, después cuando llegaba a la casa, sí tenía que dejarlo ya a 100 metros de la casa. No tenga la broma. ¿Sí? Pero ¿sabés lo que valía la piel, no? Eso valía un montón. Valía un montón. Sí. Y el zorro igual. No, sí, o sea que también. Tenían toda una técnica de... Todo. Y lo que pasa es que en ese tiempo la misma... A veces, no es que hay mucha necesidad tampoco, sino que uno lo tiene como un deporte. Así que entonces por eso... que como es... Uno siempre por ahí piensa... lo que fue antes a lo que estamos ahora. Claro. Porque ahí hay un cambio totalmente. Sí. Totalmente. Mucho cambio. Como decía acá el amigo Chávez, que más antes también, claro, el respeto que había hacia la persona era totalmente... ¿cómo es? Seriamente se trataba a la persona como debe ser. Ay. Nunca, que no te escucharan tus padres diciéndole vos me hace esto, pasame aquello, vos no, señor, o usted, señor, me puede alcanzar esto, por favor. Lo primero que te decía, no, si ese no es tu hermano, lo que te decían primero. Ahora, ¿con son tus hermanos? Sí. Sí, que bueno, la cosa es que así pasaron los años y bueno, ahora estamos acá y lo estamos poniendo viejo, como dice la canción también. Los años pasan y bueno, pero qué va a hacer. Bueno, pero nunca falta ese deseo de seguir, bueno, tener ese entusiasmo de poder seguir la escuela, ¿no? Sí, hoy fue muy lindo el programa. En realidad teníamos pensado un par de otras cosas, pero bueno, se dio así el programa y me parece muy bueno que podamos ir modificándolo así sobre la marcha, ¿no? Bueno, ya creo que estamos más o menos como en la hora, no sé. Estamos llegando a la hora. Esperen, estamos pere. Sobre la hora, dijo un borracho que está sentado arriba del reloj. Tenemos chiste también, teníamos chiste. ¿Cómo era el de ayer? Ese de... ¿De fauna? ¿De la flora? Sí. Cuando uno viene a la radio por primera vez, a veces no. Bueno, que te preguntan y no entiende. Hay gente que no entiende mucho, se pone medio nervioso. Del gancho es Jacobacci, LRA54, Jacobacci. Y había un programa así como el que estamos haciendo nosotros, más o menos. Y dice, bueno, señor, es el que conducía. Cuéntenos algo de la flora, la fauna. Y la flora dice, se fue a Bahía Blanca. Y fauna, no, mi hermana no se llama fauna. Bueno, acá, perdón que interrumpa, dice la gente de la 337, encima que el profe duerme, se hace el malo y reclama más regalo. Hay que escuchar cada cosa. También a través del Facebook se comunicaba Ana Tillería, los estamos escuchando en la sede, gracias por el saludo. También se recuerda los 40 años del golpe militar en Chile. Nosotros tenemos una gran población de alumnos de nacionalidad chilena y que tienen muchas vivencias de esa época. Así que bueno, hay un saludo desde la sede y desde la 337 nuevamente. Sí, habría que hacer un programa sobre Salvador Allende en algún momento. Eso sería importante, ¿no? Sí, lo podemos armar para la próxima que vengamos. Y sí, estaría, ¿no? Ojalá que yo pudiera venir de vuelta, ¿no? Porque el tema, sí. Yo, los zonas de mi trabajo, no. Sí, para... Por el horario, ¿no? Sí, sí. Además, digo, muchas veces uno no valora un montón de cosas que se hacen. Por ejemplo, José, él... Para estar hoy a esta hora, él hizo horario corrido, no sé, entró ¿a qué hora entraste? A las 8. A las 8 y le dio hasta las 5 para poder venir al programa. Y bueno, ahí estas cosas son muy buenas, muy positivas, y bueno, esto también da pie a que este programa de radio así, o donde uno participa y todas estas cuestiones, llevan a ser a veces un esfuerzo distinto. Lo que pasa es que cuando uno quiere, puede. Sí. Bueno, que... no nos dejan despedir porque estamos con los mensajes. Sí, la verdad que sí, sí. No, que se hace corto el horario. Tendría que ser un poco más extendido el horario. Sí, sí, la verdad que sí, porque así. Entonces, porque por ahí todavía quedan cosas media pendientes todavía. Que hoy yo no hablé para dejarle lugar a Don Chávez y a José, porque yo sabía que... En José había cosas muy importantes. Todavía queda algo. Quedan muchas cosas importantes que él no contó, entonces preferí escuchar. Y además que el profesor me dijo que no hable. Ya me advirtió. Porque mañana no quiero estar de rodillas, entonces mejor que me calle. Voy a saludar a la directora y a toda mi ex maestra, sin nombrarlo porque me dijeron que no nombré a nadie. Así que yo no tengo la culpa, ¿eh? A mí me dijeron, vos saludás, pero no nombré a nadie. Y porque tenemos maíz en el aula. Bueno, pero entonces también quiero saludar a mi profesor actual, y que dentro de poco va a querer renunciar, porque ya le estamos sacando cana de colores, entonces... Pero vamos a dejarlo ahí nomás por la impenitencia de mañana. Bueno, creo que nos vemos en el próximo programa. Si Dios sí los permite. Porque... Si alguien quiere mandar saludo a algún jefe, a alguien. Bueno, yo mando saludo a María Barriento, a Suseño y a Esther Marín. Y bueno, y a toda la maestra que me conoce. Mi nombre es Lorena. Chao. Bueno, yo le doy gracias por esta oportunidad que me han dado de poder estar por primera vez aquí en la radio. No lo había pensado, pero lo decidí, y bueno, aquí me estuvieron escuchando unas pocas palabras, que más o menos lo que pude recordar, pero mientras iba hablando, me iba maquinando un poquito más, porque se te van dispersando las cumes. Claro, así que bueno, todavía queda algo más para contar, bueno, pero lo haremos en otro... oportunidad cuando podamos venir. Así que yo pudiera estar todos los jueves acá, bueno, sería otra cosa, pero yo por mi razón de laburo, bueno, el tema horario que tengo ya es muy distinto, así que a veces llego cuando ya la radio está cerrada, así que no me comprometería a estar todas las veces, ¿no? Pero en cuanto pueda lo voy a hacer. Así que agradezco por esta oportunidad y bueno, lo veré en cualquier otro momento. Un saludo para todas las maestras, todas las que me conocen, especialmente para mi hija Carolina Beatriz Chávez, que bueno, ahora está en Córdoba, se fue a jugar handball con un equipo. E igual por ahí por internet los puede estar escuchando. Y bueno, será hasta la próxima. Bueno,